así. Estabas junto a mí, luego yo crecí. Me diste tu mano, recuerdo tu mirar. Recuerdo tu soñar, tus ojos pueden brillar.